Recuerdos que me abrazan de aquellos días. Sembrado en el sofá, tu foto fija, bebida, postales de sonrisa, mientras danza la melancolía. Tu existencia fue un trofeo preciado, una llama viva. Bendición que nuestras vidas, tu nombre quema, que brilla. Te extraño, ni te imaginas. Prometí no llorar aquel día, pero fui incapaz. Reprimir el sentimiento, una gran necedad. Escalofríos en el cuarto, ya es normal, llegas y te vas. Licor al suelo, plega del cielo, una vela en el altar. El mar de tu legado inundando toda la faz. Descansa en paz, desde el otro plano ascora mi rap. Tú no olvides jamás que en cada oración siempre estarás. Rest in peace, en el cielo ya tu esencia brilla. Luz y progreso, descanso eterno. Alzo mi voz interna y sé que puedes escucharme. Una mirada al cielo bajo el sol de aquella tarde. Miro tus viejas fotos, los recuerdos se abren. Lágrimas en mi rostro, deseándote buen viaje. No sabes cuánto te extrañan tus familiares. Las palabras, las sonrisas y afectos en navidades. Sigues latente en la memoria de tus amistades. Estás presente siempre en el corazón de la calle. En casa me hace falta, cada día que pasa. Tu espíritu nos abraza cuando la tristeza nos alcanza. Nada consuela este duelo que nos dejaste, pero vista al frente y pies en el suelo, como tú me enseñaste. Mi emocional equilibrio, nuestra matista, vas eternamente conmigo mientras exista. Hoy te agradezco la vida, mi sangre y tinta. Pido paz eterna a tu alma y luz infinita. Amén.